Es indigna sea cual sea el sujeto sobre la que se ejerce. Siempre con los chicos compartimos las distintas organizaciones, las distintas edades, distintos tipos de trabajo. En nuestra organización en particular los trabajos son más domésticos, que los compartimos totalmente con los chicos y las chicas, y hay organizaciones como RUCA UNA que tienen un proyecto agroecológico que lo realizan desde la escuela secundaria, en la que van juntos de la mano el estudio y el trabajo. Pero también haciendo la salvedad que cuando uno dice no a la explotación, también tiene que generar las condiciones para que la no explotación no lo lleve al hambre. Porque también es una falacia, también es una hipocresía decir no al trabajo infantil y no generar las condiciones para que los niños no necesiten trabajar. Vamos a escuchar ahora la opinión de Omar Giuliani, coordinador del hogar RUCA UNEI, integrante también del espacio Niñez y Territorio. No, en primer lugar, digo, me parece que una visión hipócrita por parte de la OIT hablar de las cuestiones del trabajo, cuando en realidad el principal problema que existe a nivel mundial no tiene que ver con que los niños trabajen, sino las condiciones de vida que llevan a que muchos niños y niñas a nivel mundial sean explotados. Entonces el eje verdadero de discusión está montado sobre el proceso de explotación que sufren nuestros pueblos y que obviamente a ese río revuelto muchos sectores de la población buscan estrategias de supervivencia y muchas veces quedan atrapados en sistemas de explotación, delictivos y demás, pero el eje principal es la explotación y la acumulación de la riqueza a nivel mundial, que eso hace que haya sectores muy grandes de nuestra población a nivel mundial que vivan empobrecidos. Los propios datos de la cartera que el mismo Triaca encabeza afirman que 1 de cada 10 chicos de nuestro país trabaja. Y le dejamos el cierre de este reporte a los chicos. Decíamos antes que el día 16, en la Plaza de los Dos Congresos, las organizaciones llevaron a los chicos a hacer un gritazo. Dejamos entonces a disposición de los pasajeros de este Expreso Farco las voces que la OIT no quiso escuchar. En mi casa me hacen trabajar, pero yo no cuestiono nada porque sé que lo que mi mamá me está dando ahora, cuando sea mayor voy a poder entender. Pero algunas veces me quejo porque me hace hacer muchas cosas y cuando me canso ya no puedo más. Un aplauso fuerte para Lautaro también, que va a compartir su opinión ahora. Yo tengo una hermana bebé, tiene 3 años y mi mamá me manda a comprar. Yo a veces me enojo porque a mí me manda hacer todas las cosas porque yo soy el más grande. Y a mi hermana, la que tiene 8 años, la deja jugar nomás. Y yo ayudo con las cosas que hace ella, le voy a comprar todo. Mi nombre es Triana. Cuando mi mamá me manda a limpiar a mí y a mi hermana dice no quiere limpiar y siempre tengo que limpiar todo yo. Ella nunca limpia nada. Bueno, mi experiencia, yo trabajo en el campo cultivando maíz, trabajo en mi casa con mi mamá y eso. Hola, buenas tardes, me llamo Julián, que los chicos también tienen derecho a trabajar y a jugar y eso. Bueno, mi nombre es Kiara, yo vengo de un grupo que se llama Casanova Movimiento y nosotros trabajamos, somos pibes de... ¿Cómo te puedo decir? Somos pibes de barrio, cada uno vive en distinto y trabajamos comunitariamente, hacemos cosas para los chicos, para el barrio y... Yo digo que es gracias a la OIT estamos acá reunidos los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos. Nos estamos organizando, nos estamos reuniendo para hacer escuchar nuestra voz. Desde Radio Estación Sur de La Plata para Expreso Farco, reportó Manuel Rodríguez. Come on.